Arañibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arañibel todos los días sin tapujos. YBKE Mundial a las 6 de la mañana, Arañibel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace saludarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos hoy en una transmisión especial, estamos transmitiendo lo que conoce el mundo de la producción radiofónica, televisiva y cinematográfica en términos generales como en exteriores. Estamos movilizándonos por la autopista regional del centro, que alguna gente conoce como la Caracas-Valencia. Y estamos sorprendidos, estamos maravillados. Nosotros nos sentimos sumamente orgullosos, como lo hemos dicho siempre, de ser chavistas, porque estamos del lado de la verdad de la vida, de la verdad real, de la verdad que ven los ojos, que es la única que es irrefutable, la única verdad que no acepta en modo alguno argumentación en contrario. Hay una tendencia de las sociedades contemporáneas a someterse a los dictámenes de los medios de comunicación. Bueno, está bien, nosotros somos comunicadores, estamos en un medio de comunicación muy importante del país, sabemos la significación, el peso que tiene hoy por hoy la comunicación social en las sociedades, pero no perdemos la sindéresis, el sentido común, el buen juicio para convertirnos en unos robots que solamente obedecemos lo que aparece en los titulares noticiosos. Digo esto porque el fenómeno de la comunicación, como se nos ha invadido en un componente de la guerra económica que está atentando contra la tranquilidad, contra la paz de nuestro país, para tratar de reinstaurar, como lo advirtió tanto el comandante Chávez, el neoliberalismo, para convertir al país otra vez en el muladar en que lo tuvieron convertido en el pasado. Aquí estamos experimentando una realidad dual, la realidad de los medios de comunicación y la realidad verdadera, la que uno está viendo en la calle. Yo estoy transitando ahorita por probablemente la arteria vial más importante que hay en Venezuela, en términos no solo de la afluencia, sino de la calidad de tráfico que se produce diariamente durante las 24 horas del día por esta importante autopista. Y lo que estoy viendo es lo que veo siempre en mis recorridos a lo largo y ancho de Venezuela. Ustedes saben que nos movemos permanentemente para entrar en contacto con las comunidades, con los trabajadores, con los estudiantes, en fin, con los distintos sectores de la sociedad para transmitirles nuestra reflexión sobre todos los temas de interés común, pero ya en persona. Y estamos permanentemente viendo lo que sucede en el país a través de la realidad verdadera que uno constata paso a paso a lo largo y ancho del país. En esta autopista, ida y vuelta del viaje que estamos haciendo para Puerto Cabello, donde hemos estado el día de ayer en una extraordinaria reunión, fuimos invitados por la Gerencia de Asuntos Públicos de la refinería El Palito con motivo de su 55 aniversario para impartir nuestra charla sobre el momento actual de la Revolución Bolivariana de cara a los procesos que están por venir, empezando por la elección misma que se va a dar el 6 de diciembre para elegir diputados a la Asamblea Nacional, y vinimos a compartir con ellos. Ahora estamos de regreso y lo que nos hemos encontrado, tanto de ida como de venida, es lo que, como les digo, hemos visto permanentemente en todas nuestras movilizaciones, en todas nuestras giras por el país. Hay una inmensa cantidad, una movilización inaudita en cualquier otro país para los niveles de confrontación que tenemos, de distorsiones que tenemos producto de la guerra económica que ha desatado el capitalismo contra nuestro pueblo, que es la gran movilización de mercancías de todo tipo. Es una cosa impresionante donde uno ve no camiones que están recorriendo las autopistas vacías, sino que están recorriendo las autopistas cargados de mercancías de todo tipo. Es una cosa impresionante. Yo trato de describírselo a ustedes y ustedes probablemente no lo van a entender y van a decir, ahí está este disparatado chavista delirando de nuevo. Bueno, ese es el problema que hay desde la óptica de la derecha. La necesidad imperiosa de invisibilizar la realidad, de esconder los avances de la revolución, pero sobre todo la realidad del país, que uno ve y constata día a día. Venimos de los procesos eleccionarios recientes de primaria, tanto en la oposición como en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y en menos de mes y medio el país pudo constatar personalmente, no por las noticias, no por los titulares de prensa, no por la vocería de los opinadores permanentes que hay en los medios de comunicación, que en una elección primaria como la de la MUD no fue nadie a votar, absolutamente nadie a votar, mientras que en la elección del 28 de junio vimos cómo el país se desbordó al extremo de que incluso ni siquiera para una elección presidencial llegamos a ver jamás que hubiera que prolongar la activación de las mesas electorales para que pudieran sufragar quienes querían hacerlo y estaban empeñados y reclamaban que se les permitiera votar en la primaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esas son las realidades que estamos viendo y que niega la oposición de manera sistemática y permanente en su torpeza para la apreciación política y en su terquedad para torcer la verdad, manipular la realidad y ponerla o tratar de ponerla a su servicio. En esta autopista regional del centro, estoy viendo cientos de camiones con mercancías, como le digo, de todo tipo. Veo muchísimos camiones, gandolas de organismos del Estado. Muchos de ellos he podido ver el logo, otros no. El logotipo que llevan impreso por lo general en la puerta o en alguna parte del camión, y veo que son camiones de Mercal, de Pedeval, por lo general, en una movilización nunca antes vista de un organismo del Estado distribuyendo alimentos a la población a lo largo y ancho del territorio. Probablemente, como les digo, ustedes estarán sintiendo urticaria, incluso muchos chavistas, que cree que es mentira lo que yo estoy diciendo. Yo les invito simplemente a que hagan el mismo recorrido que yo estoy haciendo, a cualquier hora, cualquier día, porque yo lo hago a cualquier hora, cualquier día. Y verán que están transitando gandolas con cantidad, cientos de miles de kilos o de metros cúbicos, de cabilla, de rollos de no sé cuánto de acero, después no sé cuánto de bloques de aluminio, cantidad de cabas cargando cosas, cientos de camiones con eso que llaman encerado, que es cubriendo una cantidad de mercancía que uno no ve, pero que sabe que están llenos de mercancía porque uno ve el bulto pues que lleva. No me he detenido a hablar con ninguno de los conductores de los camiones ni de las gandolas, por supuesto. Estoy en la ruta, pero sí veo que hay unas cantidades gigantescas de productos, de mercancía, de materiales que están transitando por un país que la oposición ha querido vendernos desde hace meses que está en crisis económica. Yo les voy a decir con la mayor responsabilidad, Alberto Aranguibel se los dice desde acá, desde Sin Tapujo, con el mayor sentido de la responsabilidad, que no creo en lo más mínimo, en lo absoluto, que haya crisis alguna en Venezuela desde el punto de vista económico. Hay una crisis y es la tragedia de la oposición, tal como lo constato permanentemente cuando veo este tipo de fenómenos que se producen en el país. Y lo voy a explicar de esta manera. Las crisis que se dan en las economías, en cualquier nación del mundo, como yo lo he dicho en este programa, son crisis que empiezan por la caída del sistema financiero, es decir, por la crisis de los bancos. El más importante país del mundo en términos de potencia económica, los Estados Unidos, en el año 2007, en noviembre de 2007, tuvo que experimentar la más severa crisis económica de toda su historia después de la crisis de la Bolsa de Valores en 1929, que es la que se produjo con lo que se conoció con la crisis de la subprime. Es decir, la crisis de las hipotecas que manejaba el sistema financiero de la economía norteamericana. Ahí empezó lo que se conoce como la crisis actual del capitalismo a nivel mundial. Ella se fue reflejando en la caída de los sistemas financieros en Europa, luego en Asia, y fue invadiendo así todo el escenario más importante del mundo capitalista, hasta lo que hoy estamos viendo de la búsqueda del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Común Europeo, por tratar de sacarle a los trabajadores, a la gente, a los profesionales, a las clases medias, sacarle de los bolsillos el dinero para tratar de sufragar las demandas de capitales que requieren los bancos en el mundo capitalista. Esa crisis del capitalismo no solo no se ha detenido, sino que está permanentemente asfixiando las posibilidades de la vida en el mundo capitalista. En Venezuela, la economía, que se dice que está en crisis, tiene el signo revelador de la farsa de esa crisis, precisamente en el crecimiento de la banca privada, que ha crecido 68% este año y que ha colocado a Banesco como uno de los bancos más grandes de Latinoamérica y a su dueño, Juan Carlos Escotec, como uno de los hombres más ricos del planeta, colocado en la lista Forbes como uno de los más acaudalados millonarios que hay hoy por hoy en el planeta. Es un venezolano y es dueño de un banco que ha crecido a lo largo de todo este periodo, donde la revolución ha permitido que su banco crezca gracias a la elevación de la capacidad adquisitiva del venezolano que ha asegurado la revolución bolivariana. Lo que estamos viendo no es el padecimiento que hay en los pueblos donde hay crisis económica, donde la gente va con bultos en la cabeza corriendo hacia la frontera, como han venido más de 6.300.000 colombianos hacia acá, hacia nuestro país, desplazados por el hambre terrible, por la miseria, por la terrible situación de guerra perpetua que hay en la hermana república y que se han desplazado hacia acá, hacia nuestro país, y que han encontrado aquí el solaz, no solo de un país en paz, de una sociedad pacífica por excelencia, sino que ha encontrado productos a bajo costo, como no hay en ninguna otra parte del mundo capitalista, asegurados por la revolución, por el Estado venezolano, para que el pueblo pueda tener acceso a ellos, donde hay viviendas gratuitas que se asignan a la población de bajos recursos, construidas todas por el Estado venezolano y no con la mendicidad con la que dan los sectores capitalistas neoliberales, como la gobernación de Miranda, que le da 10.000 bolívares o 15.000 bolívares a la gente y con eso entonces cree que resolvió el problema de la falta de vivienda que hay en el Estado de Miranda. No. La revolución entrega viviendas, complejos urbanísticos completos, de manera gratuita, y se convierte en el único país en el mundo que está llevando adelante un programa de inclusión social de esas dimensiones descomunales. Pero a la par de eso, está haciendo simultáneamente la entrega de servicios públicos de alto nivel de costo en cualquier parte del mundo, en el mundo capitalista, que son, por ejemplo, la educación gratuita, la medicina gratuita, etcétera, a la que se tiene acceso en Venezuela gracias a la revolución bolivariana, y que hace que el salario del trabajador venezolano rinda mucho más que en cualquier otra parte del mundo. Por ahí hay algunos economistas que andan ahora con el grito en el cielo porque el salario equivalente en dólares en Venezuela supuestamente, y que sería muy bajo respecto de otros salarios en la región, es completamente falso, porque en otras regiones donde es eventualmente posible que haya algunos dólares más por encima del salario en dólares, como digo, venezolano, allá hay que pagar la educación, hay que pagar la salud, hay que pagar los útiles escolares, hay que pagar todos los utensilios que se necesiten, hay que pagar la comida al costo del capitalismo, que es decir, 10 veces más de lo que cuesta en la República Bolivariana de Venezuela, la comida subsidiada por el Estado, hay que pagar la vivienda, hay que pagar servicios de transporte, de movilización carísimos, que en Venezuela todavía no es así, porque tenemos la gasolina más barata del mundo, y es decir, con ello tenemos el transporte más barato que hay en el planeta. De modo que lo que yo estoy viendo en este momento, en este recorrido, en la autopista regional del centro, es una constatación, simplemente una constatación, de que lo que nosotros tenemos en Venezuela es exactamente opuesto a la crisis que está diciendo la gente de la derecha, tratando de convencer a nuestra gente, a la gente del pueblo, a la gente que sabe que está padeciendo colas, no es por culpa de una política del gobierno, sino por culpa de los factores capitalistas que están tratando de interferir la economía para afectarla, para distorsionarla y para destruirla, como es su propósito, en virtud de que ellos tienen el poder económico de los dólares que han sacado del país, subsidiados por el Estado venezolano, para luego traerlos convertidos vía mercado paralelo en 10, 15, 20, 50 y hasta 100 veces más dinero. Esa es la realidad que hay en Venezuela, una fábrica de bienestar económico que no hay en ninguna otra parte del planeta, y que si no lo decimos así abiertamente, sin tapujos, como los decimos aquí, probablemente termine cayendo la gente en una trampa de creer que efectivamente los titulares esos de prensa, esas noticias que aparecen en los grandes medios de comunicación, en las grandes corporaciones de comunicación del capitalismo y del neoliberalismo, terminen creyendo que efectivamente hay una crisis en el país. En Venezuela no puede haber crisis porque Venezuela es un país petrolero. Ningún país petrolero hoy por hoy ni jamás en el mundo podrá estar en crisis económica, porque eso es un disparate de marca monumental. Venezuela es la tercera potencia del mundo en términos de país productor de petróleo y la primera reserva comprobada de yacimiento petrolífero que hay en el planeta. No puede, por mucho que caiga el precio del barril de petróleo a la cantidad que quiera caer, declararse en quiebra una economía en un país que además no tiene tanta demanda, ni tantos requerimientos, ni tanta necesidad, porque somos un país de apenas 30 millones de habitantes. Si fuera la India, si fuera China, con más de 1,000 millones de habitantes, si fuera Brasil, con más de 350 millones, o si fuera incluso Estados Unidos, con apenas 250 millones de habitantes, podría hablarse de una supuesta posibilidad de crisis frente a unas situaciones agobiantes desde el punto de vista económico. Pero en Venezuela, siendo esa potencia petrolera que somos, con apenas 30 millones de habitantes, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el precio del barril podrá caer donde sea y no va a variar. Lo que yo estoy personalmente viendo, y reto al colectivo de economistas de la derecha que quieran ponerme por delante, al magíster, al doctor, al postdoctorado o al Nobel de Economía de la derecha que me quieran traer aquí a la radio para ir juntos a recorrer esta autopista, a que me diga que hay una crisis con esta cantidad de gandolas que yo estoy viendo, que están transitando con mercancías de ida y de vuelta, y que invito a cualquier venezolano a que venga a ver este espectáculo maravilloso de progreso, de crecimiento económico que yo estoy viendo aquí en este momento. Lo que estamos nosotros es en una trampa desde el punto de vista comunicacional, que nos está tratando de engañar para hacernos creer que no, que ahora no se vive en Venezuela porque ya no está Chávez y Maduro no es Chávez, y están tratando de engañarnos cuando el gran logro probablemente que ha tenido hasta ahora en tan corto tiempo el presidente Nicolás Maduro es que precisamente ha logrado hacer evolucionar la revolución para colocarla en los más altos niveles de respuesta a la exigencia tan grande que por supuesto que la hay, que por supuesto que hay que atender, que por supuesto que es una amenaza para nuestro pueblo por parte del capitalismo, por parte de los factores fácticos que están ahí en la derecha tratando de asfixiar a nuestro pueblo para convencerlo de que no le serviría eventualmente un gobierno del presidente Nicolás Maduro o de la Revolución Bolivariana. Esa trampa está ahí. Yo invito, incluso ya mucho más allá de invitar a las usuarias y usuarios de este espacio, a que se haga una cadena nacional con un micro de una cámara que recorra esta autopista a la hora que sea y vea la cantidad de gandolas que se están desplazando con mercancía a todas partes, demostrando que una economía que tiene tal actividad, tal dinamismo como lo que yo estoy viendo, no puede ser jamás una economía en crisis. Es completamente falso. Que quiera la gente de la derecha, que quiera el opositor de a pie de la derecha caer en la trampa de atender y obedecer solamente una página, que cuatro borrachos drogadictos en Miami están allá sentados poniendo en una página de internet un precio de un dólar que es ilegal, que es ilegítimo, que no tiene sustentación ni fundamento alguno en la realidad económica del país. Ese es su problema, a los ecuálidos. Si ustedes quieren comprar ese dólar al precio que le están poniendo en Miami, hagan lo que les dé la gana. Los revolucionarios estamos aquí para vivir la vida que estamos decidiendo en Venezuela, para seguir y regirnos por la economía que estamos orientando en función del bienestar común, en función del bienestar del pueblo, de la justicia y de la igualdad social, que fue lo que nos trajo el comandante Chávez. Vamos a hacer una cosa, yo voy a seguir hablando desde la autopista regional del centro, celebrando la cantidad de gandolas que estoy viendo, de granos, de cabillas, de todo tipo de materiales y mercancías que estoy viendo a lo largo y ancho de este recorrido, pero luego de la pausa que nos corresponde, porque tenemos que ir a identificar la emisora. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Esto es maravilloso, de verdad. Cuando uno recorre Venezuela, siempre se alegra, siempre se contenta. Pero sobre todo cuando uno constata esto. Ustedes saben que yo les decía en otra oportunidad que uno tiene que tener referentes cuando uno va a establecer de repente algún escenario. Uno tiene que tener algún referente, alguna imagen, alguna escena, algún cuadro que le permita establecer dónde está uno. Por lo general, los países que están en crisis se miden por la cantidad de gente que está yendo hacia las fronteras con unos bultos en la cabeza, alando a los niños por las manos, yéndose una carpa que queda más allá de la frontera y pidiendo asilo para que la gente la atienda, los organismos internacionales de la ONU, de no sé cuánto. Eso no se ve en Venezuela. Aquí llega la gente de afuera, más bien. Entonces dirá por ahí alguno de sus amigos cercanos, su escuálido favorito o el mismo escuálido favorito que ya usted debe tener por ahí, le dirán, no, pero hay mucha fuga de cerebro. No, Esos no son cerebros. Esos son escuálidos que se están yendo. Es otra cosa distinta. Esos no son cerebros. Y se lo digo, ¿verdad? Con el mayor respeto, dígaselo a ellos. Cerebro es si se estuviera yendo Einstein. Si se estuviera yendo, usted sabe, una gente así. Pero lo que se están yendo son los hijos de los escuálidos. Eso no es problema. Mire, nosotros habíamos hablado que íbamos a comentar con ustedes algunos artículos de algunas cosas, algunos eventos que nos han sucedido en estos días, que son de interés para todas y todos, pero que en virtud pues de la cantidad de material que tenemos, vamos a tener que irlo leyendo como refrito, es decir, que ya pasaron hace muchos días. En este caso yo quiero compartir con ustedes un análisis de este lunes del buen amigo Néstor Francia. Ustedes saben, pues siempre leemos aquí algunos de sus textos, de sus reflexiones. Y este nos interesa mucho porque está referido a la gran victoria de Grecia en el repudio, el rechazo que acaba de ser aprobado en este referéndum del domingo, donde triunfó el no, que era la propuesta de no a la comunidad europea. Y dice Néstor Francia lo siguiente: ¿a qué se debe la gran alegría entre los revolucionarios ante el contundente triunfo del no en Grecia? La respuesta es clara e inconfundible. Se trata de una sonora victoria popular mundial ante el capitalismo, ante las medidas neoliberales, injustas, criminales, de austeridad, que han impuesto los grandes poderes económicos y sus representantes políticos en beneficio del gran capital y en desmedro de los trabajadores europeos. En Grecia, dice Néstor Francia, se desarrolla en la actualidad un nuevo episodio de la lucha de clases mundial que previeron Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista. Arrecia la polarización planetaria entre la burguesía y el proletariado, es decir, entre el 1% y el 99%. Se agudiza en consecuencia la contradicción principal de esta época, la que enfrenta al imperialismo y a sus aliados, es decir, la troika, que es la que está dominando, asfixiando a los pueblos del mundo capitalista hoy en día, allá en Europa, por un lado, y las naciones soberanas y los pueblos por el otro. Los paralelismos que se dan en esta lucha, en las distintas latitudes, son evidentes. Como escribe Luis Brito García en su reseña sobre su estadía en Grecia este mismo fin de semana, en la reunión, entre paréntesis, con intelectuales y políticos en la residencia del embajador Farid Fernández, este manifiesta que le impactan los términos del actual discurso griego, soberanía, independencia, palabras antes proscritas por los medios del debate europeo. Cierra el paréntesis. Quien tenga ojos que vea, y también, dice en otra nueva frase entrecomillada, en la reunión con la bancada de izquierda del Parlamento, el diputado Georgios Beremenos, que ha visitado Venezuela, me confirma, esto es a Luis Brito García, que también en Grecia los neoliberales se proponen destruir el Estado social. Y oigan esto, vamos a seguir viendo esta crónica que nos trae Néstor Francia. También en Grecia se utilizó la guerra económica para intentar torcer los resultados del referéndum. Los dirigentes de la Unión Europea trataron de crear una atmósfera de temor e inseguridad al cortar todo aprovisionamiento de liquidez, lo que provocó el cierre de los bancos, la restricción a la retirada del dinero líquido y las dificultades de los jubilados para cobrar sus pensiones. Tal como ocurre en Venezuela, los griegos han resistido a los embates de los medios y factores del capital. Es lo que planteó antes del referéndum el analista griego Stachis Kouvelakis. Entre comillas, los trabajadores sienten la presión de la situación creada por la histeria de los medios y el cierre de los bancos. Pero los paralelismos no se quedan ahí, dice Néstor Francia. Kouvelakis añade, los medios griegos están en un estado de histeria y los medios occidentales en una situación no muy diferente. Uno de sus temas favoritos, en el colmo de la atmósfera apocalíptica que propagan, es que el referéndum no tendrá lugar, se refiere al referéndum de este fin de semana, donde triunfó la propuesta de Alexis Tsipras, que el gobierno en realidad ha aceptado el plan Juncker que va a anular el referéndum. ¿No es acaso, dice Néstor, lo que han hecho los medios y los voceros políticos de aquí con referencia a las elecciones parlamentarias? Difundieron hasta la saciedad que el gobierno quería eliminar las elecciones y hasta inventaron un show de huelga de hambre que entre sus petitorios incluía que el CNE anunciara la fecha de los comicios. Meras coincidencias, dice él. Claro que no. Los neoliberales actúan con guiones preestablecidos que han ensayado en distintos países con desigual suerte. No hay duda de que el primer ministro Alexis Tsipras ha tenido que actuar en un campo político minado, no solo por las presiones de la troika y los ataques de los neoliberales, sino también por las contradicciones en su propio gobierno. No podía ser de otra manera, ya que cada proceso político tiene sus características intrínsecas y en todas partes se mueven fuerzas y corrientes como un torbellino. El pueblo griego tendrá que seguir luchando por su soberanía mientras estas contradicciones se resuelven, lo que no pasará de la noche a la mañana. Pero entre tanto, ha dado una sonora campanada a Europa y a todo el mundo. Tal como lo dijo Diosdado Cabello, los pueblos están hablando. Y ustedes recuerdan que eso lo dijo ahí este domingo en la Asamblea Nacional. Igualmente, sigue diciendo ya al cierre Néstor Francia, nos recuerda a Venezuela el carácter clasista que marcó la contienda electoral. La concentración de cierre de campaña por el sí, realizada el martes 30 de junio, reunió casi exclusivamente a sectores de la clase media y de la alta burguesía. Por otro lado, a la campaña del no se incorporaron la mayoría de las organizaciones laborales y sociales. Lo cierto es que en un pequeño país de Europa, con apenas 11 millones de habitantes, se está contribuyendo altamente a resquebrajar las estructuras del poder en Europa. También es un país de dilatada historia y el cual ostenta un nada despreciable poder subjetivo. Muchos lo consideran la cuna de la civilización occidental y del concepto de democracia, aunque son ideas que siguen en discusión. En todo caso, nada es igual hoy por hoy en el viejo continente después de la victoria de Syriza en Grecia. Fuerzas anti-austeridad, cierra diciendo Néstor Francia, se movilizan por allá y comienzan a desarrollar políticas claramente orientadas a cambios profundos en el poder político. Es el caso de Podemos en España. Y hubo excelentes concentraciones en capitales europeas en apoyo al no griego, como las de Madrid y París. Un fantasma recorre Europa. Bienvenido sea. Lo dice Néstor Francia al cierre de su comentario, en alusión a la frase que es el epígrafe del Capital de Carlos Marx. Y yo quiero ya, al cerrar hoy este espacio, este programa especial que tenemos desde la Autopista Regional del Centro, impresionados como estamos de esta cantidad de gandolas cargadas con mercancía de ida y de vuelta, así como camiones de la banca, esos que llamaban los camiones del Servicio Panamericano de Protección, trasladando para allá y para acá capitales, como lo estamos viendo en este preciso instante. Quiero compartir con ustedes esto que nos llega en esta nota que da cuenta de la situación de descalificación y desconocimiento de los poderes públicos nacionales por parte de la Polar. Ustedes recuerdan que yo les hablé hace apenas 2 días de la gran batalla final que estaría desatando Lorenzo Mendoza, el gran multimillonario de Venezuela, contra el pueblo venezolano, con la operación de empezar a racionar la cerveza en las 85,000 licorerías que hay en Venezuela. Yo acabo de pasar precisamente por aquí, frente a la planta de la Polar de Yagua, y una vez más me quedo impresionado de los cientos de miles de millones de cajas de cerveza que acabo de ver, en las cantidad de hectáreas que tiene solo esta planta, de las cerca de 48 que tiene en toda Venezuela la Polar. Es descomunal. Nunca nadie en ninguna parte del mundo habrá visto tanta cantidad de mercancías de una misma empresa junta. La Polar tiene tomado el país por completo con el tema de la cerveza y con ello, por supuesto, induciendo a la narcotización del pueblo. Entonces, en este momento, además de esa guerra que ha iniciado Lorenzo Mendoza personalmente contra el país, con esta guerra que ha declarado iniciando esta suerte de operación maquiavélica para generar terrorismo entre la población y ponerla a comprar de manera desesperada cerveza para guardar, porque supuestamente mañana no habrá, él ahora ha decidido desconocer a los poderes públicos nacionales. Leo la nota de prensa. En la Defensoría del Pueblo se tiene prevista una mesa de diálogo entre trabajadores pertenecientes al sindicato Sintracerricentro Polar, y representantes de Empresa Polar, con la finalidad de dirimir el conflicto laboral. Al mismo tiempo, el organismo atiende denuncias de violación de derechos humanos que presentan los trabajadores de dicha empresa en ese organismo. A continuación, dice esta nota, presentamos el siguiente documento, en el cual se analiza la reacción que ha tenido un gerente de asuntos laborales de Cervecería Polar, quien en representación de la empresa demuestra la posición que ha asumido la misma ante los trabajadores y trabajadoras. Óiganlo bien, esta gente no da la cara. Estos oligarcas no dan la cara y colocan a un asalariado a que defienda sus intereses. Es un cancerbero. Este abogado que han colocado ahí, este gerente de asuntos laborales, es un cancerbero colocado por la Polar, para que lleve a cabo su trabajo miserable contra los trabajadores. Queremos comentar la reacción que han tenido los que dirigen Empresa Polar, quienes a través de un gerente de asuntos laborales de Cervecería Polar expresaron su posición respecto a la tensión que la Defensoría del Pueblo le viene brindando a trabajadores que han solicitado su intervención en defensa de sus derechos y como mediadora en el conflicto existente en esta industria. Nos referimos a la actitud asumida y a los señalamientos temerarios efectuados por ejecutivos de la compañía ante informaciones emitidas por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, a través de su cuenta Twitter, y ante la convocatoria a mesa de diálogo que él realizó con el propósito de dirimir diferencias y propiciar un acuerdo entre representantes de trabajadores y de la empresa. Esto es importante porque ellos están aduciendo en un documento que presentan y que está aquí al final de esta nota, que supuestamente el Defensor del Pueblo estaría cayendo en una extralimitación de funciones, como se le conoce en términos jurídicos, porque estaría asumiendo el rol de mediador que no está contemplado en la Constitución, según dice la directiva de la Polar. Esto es una temeraria acusación que está haciendo esta gente de la Polar. Ellos quieren que se rija las leyes laborales del país por el viejo esquema cuarto republicano burgués, donde no había posibilidad alguna de ser defendido el trabajador porque no existía el poder moral en el cual está inscrita la Defensoría del Pueblo. Esto que está planteando la Polar es una manipulación leguleya. Una vez más, la oligarquía tratando de desconocer los derechos del pueblo, en este caso en nuestro país, y tratando de violentar la avanzadísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos trajo el comandante Chávez. Es una verdadera temeridad lo que está en este momento haciendo la empresa Polar. Leo rápidamente el resumen al cierre entonces. Denuncias presentadas a la Defensoría del Pueblo por los trabajadores. Negativa de la empresa a reconocer al sindicato legalmente constituido. La Polar quiere, como yo lo he comentado en este espacio, que el sindicato sea el que ella tutela, el que ella tiene bajo su control, que por supuesto no representa a los trabajadores. Acoso y persecución laboral. Asesinato de un promotor del sindicato por sicarios y sin hacer presunción, pero que más o menos todo el mundo sabe por sentido común de dónde pudiera surgir el mandato de ese sicariato. 3 secuestros a dirigentes sindicales. Criminalización y judicialización de la actividad y la lucha sindical. Amenaza empresarial de paralizar la producción alegando falsa falta de insumos, con lo que afectaría el derecho al trabajo y los beneficios de los trabajadores. Es decir, al trabajador se le pone a producir en la Polar de manera extendida, pero después la mercancía se esconde y ahí afecta el trabajo que han llevado adelante esos trabajadores, porque la mercancía, al ser escondida para sacarla al exterior y venderla en los países hermanos y después más allá todavía de nuestra frontera, para sacarle cada vez más dinero, lo que hace es que se enriquezca mucho más el dueño de la Polar, pero no beneficie a los trabajadores. Bueno, hay otras denuncias por violaciones de los derechos laborales, etcétera. Los mensajes de Twitter por parte del Defensor del Pueblo, que son recusados por la Polar, son más o menos los siguientes. Las empresas privadas de la Polar, según la nueva doctrina que trabaja la ONU, pueden ser responsables de violaciones a derechos humanos. El antecedente, dice otro, de estas violaciones a derechos humanos es el asesinato del promotor de Sintraterricentro Polar, José Gregorio Morón, a manos de sicarios. Ha sido grave secuestro armado, dice otro Twitter, contra líder sindical de Polar, Juan Rodríguez, llevado el 15 de abril por sicarios a la cárcel de Tocorón. Es decir, el Defensor del Pueblo ha estado defendiendo al pueblo a través de su cuenta. Esa es su función. La Polar entonces acusa al Defensor del Pueblo en estos términos. Representantes legales de Cervecería Polar expresaron mediante una nota de prensa aparecida el miércoles 1 de julio en varios medios de comunicación una serie de consideraciones y señalamientos respecto a las declaraciones difundidas el martes 30 de junio de 2015 por el Defensor del Pueblo Tarek William Saab en su cuenta de Twitter que calificaron de tendenciosas. Al respecto, dijeron que el Defensor del Pueblo es un funcionario que de acuerdo con la Constitución está llamado a ser imparcial. Fíjate tú, ellos agreden al trabajador, pero le exigen al Defensor del Pueblo, es decir, de ese trabajador, que no se meta en el asunto, que si va a opinar de ello, que sea de una manera equilibrada, donde no se afecte al agresor. Eso lo ha dicho Gustavo Guzmán, gerente de asuntos laborales de Cervecería Polar. El directivo de la empresa expresó, nos llama mucho la atención que Tarek William Saab es el doctor Tarek William Saab. Fíjense como una vez más la oligarquía trata de bembeperro a los funcionarios del Estado venezolano. Este es el presidente del poder moral de la República Bolivariana de Venezuela. Y ellos le dicen Tarek, William Saab, que haya emitido declaraciones después de reunirse con representantes de un sindicato minoritario sin tomar en cuenta y desechando de antemano la opinión de la mayoría de los trabajadores. En la misma nota le atribuyen hacerse eco y difundir públicamente acusaciones falsas, injuriosas, difamatorias y sin comprobación alguna emitidas por una parcialidad, con lo que según el punto de vista empresarial, el defensor William Saab habría puesto en entredicho su imparcialidad para actuar como mediador. Él no es mediador. Y tiene que saberlo la oligarquía toda, si no lo quiere saber la polar. Él es defensor del pueblo. Y ese es un cargo que creó el comandante Chávez como propuesta suya cuando hizo el lanzamiento como promesa de la avanzadísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que sometió a consideración del pueblo venezolano por primera vez en la historia el comandante Chávez en 1999. Es una diferencia que le pudiera sonar desde el punto de vista literario más o menos pírrica, pero desde el punto de vista del sentido común, de la justicia, de la ética, de la moral y de la defensa de los derechos del ser humano, una diferencia sustancial y de fondo que él tiene que conocer y que tiene que aceptar la oligarquía venezolana y del mundo, porque en Venezuela se está produciendo una revolución que es para defender los intereses del pueblo, no de la oligarquía. De esta manera me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.